Eran las 2 de la mañana. El viento rugía y empujaba la tela plástica de la tienda de campaña con tal violencia que esta me golpeaba la cara. En el pronóstico decían que habría ráfagas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. Dentro de la tienda se mantenía el calor, pero dormir con aquel ruido era imposible. Al cabo de un rato escuché a Fargas gritando: «Acho María, se cae el árbol, sal de la tienda». Al escuchar esto me asusté y salí de mi tienda yo también. Falga soltaba las cuerdas de la tienda para moverlas. Sus tres perros miraban la escena asustados. Por otro lado, la zona a la que llamábamos salón o cocina estaba totalmente destruida. La mesa hecha con palés y tablones había volado catapultando todo lo que tenía encima. Las estanterías destruidas, la comida, tazas, cafetera. Todo se escondía por la hierba del claro en el que acampábamos. «Mañana nos preocuparemos», pensé. María y Falgas arrastraban la tienda hacia un lugar alejado del viejo roble que adornaba aquel claro, y yo decidí tumbarme acurrucado en el asiento de atrás de mi coche. Cuando abrí la puerta del coche, los tres perros me miraban, con el rabo entre las piernas. Al final, durmimos los cuatro allí, yo acurrucado en los asientos de atrás abrazando a la pequeña Ruby, Galia y Lumencio a los pies del asiento. A las 7 de la mañana sonó el móvil, al que solo le quedaba un 15% de batería. Salí y me encontré a Falgas. El campamento estaba destruido, pero había que estar en el campo para trabajar en una hora, así que nos pusimos a buscar la cafetera, el bote de café, levantamos dos sillas y colocamos el camping gas en el suelo. Se te puede haber derrumbado la casa, pero un café calentito antes de trabajar hace que el día sea un poco menos desagradable. En el puesto de trabajo cogimos nuestras cajas y empezamos a recoger pimientos. Jugábamos a juegos gritando a través del campo mientras currábamos, hasta que el jefe nos miraba mal y gritaba alguna burrada en francés intentando imponer su ridícula autoridad. Nos callábamos un rato, pues cuando eres un temporero en otro país no existen los derechos laborales para ti, y en cualquier momento el jefe te puede echar a la calle por cualquier motivo que le parezca justificable. Recogiendo pimientos por el sueldo mínimo y cobrando las muchas horas extra que hacíamos como hora normal, te hacía plantear muchos dilemas. ¿Por qué, si nosotros somos los que mantenemos la producción en todas sus fases, cobramos tan poco mientras el dueño se forra? ¿Por qué, si el jefe millonario no puede siquiera cumplir lo que exige la ley en cuanto a derechos laborales y pagarnos lo que debe? ¿Respetable público? No, mejor dicho, respetable público, no. Erectos y deseos bañaneros para Sonsoles siempre deseada. Yo veo mamífero. Y es una cosa de ratada. Basura en forma de veneno. Esta es una gran nación. Y a la 11 ya están allá hasta los huevos de esta casa. الدمار الورد يعيش الورد يعيد جوجل عب واحد مسيري وادوارد زا La zapatera va y viene buscando su paisaje de nubes duras y se quiebra las alas contra las paredes. On y va a la France, al país del amor. Qué bella France. Pero no, no es París ni Montpellier. Nos vamos a la Francia rural. Nos vamos a una Francia vaciada pero llena de jóvenes españoles que durante todo el año mantienen en funcionamiento el sector agrícola francés. Huyendo de las pésimas condiciones laborales de nuestro país, preferimos someternos a una precariedad un poco menos precaria en un país más del norte, donde al menos si malvivimos durante unos meses, podemos obtener un sueldo medianamente digno y ahorrar algo de dinero para poder volver a España a sobrevivir. Entre drogas, perros, barro y trabajo, los sesioneros temporeros emigramos buscando un sustento de vida. Yeah. siempre hacia el norte, por el camino encontramos precariedad, prejuicios y abusos, pero también una familia con la que reírnos de la realidad cuando esta no nos abruma, y una lección de humildad, de empatía hacia las personas migrantes que igualmente vienen a España buscando un sustento de vida. Para hablar de este fenómeno, tenemos hoy aquí a Pablo de Barrio García de Sola, Pabliño en confianza. Graduado en Sociología en la UGR, Pabliño ha hecho su TFG sobre un tema que ambos conocemos de primera mano, pues de hecho nos conocimos en el campamento descrito en el cuento de la introducción, en Iparralde. En su TFG, Pabliño presenta un acercamiento a la vida cotidiana de los temporeros agrícolas españoles que viven en campamentos en Francia y a la identidad sesional. ¿Qué tal, Pabliño? Hola, Jaime. Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí. Bueno, bienvenido, Pabliño, a La Zapatera. Y primero creo que sería interesante empezar definiendo qué es exactamente un sesioner. Vale, bien. Pues, a ver, lo primero, primero habría que definir lo que es el término en sí. Sesionier significa temporero en francés, o sea, se puede aplicar a cualquier tipo de trabajo temporal. Pero en mi TFG uso la palabra sesionier mientras hablo en español para referirme a cierto tipo de temporero agrícola que suele vivir en campamentos en Francia. ¿Por qué uso la palabra sesionier? Porque es la manera que este colectivo tiene de referirse a ellos mismos cuando hablan en español. Generalmente, porque aunque los italianos cuando hablan en italiano y los portugueses cuando hablan en portugués, también suelen referirse a todos nosotros con la palabra sesionier. Entonces, en este programa, creo yo que vamos a referirnos solo a ese colectivo de temporeros que viven en campamentos. Y bueno, ¿en qué se diferencia un tipo de temporero de otro? No se diferencian solo por el hecho de vivir en un campamento, sino que sus motivaciones y sus rutas migratorias son muy diferentes. O sea, el perfil de un sesionier, yo he visto en tu TFG que en realidad podría ser muy variado, ¿no? ¿Hay un perfil de sesionier? Sí, hay un perfil. Lo que pasa que engloba a la mayoría, casi todo el mundo que entraría en la definición de sesionier o temporero de campamento. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son dos perfiles sociales bastante diferentes, el del temporero clásico y el del temporero de campamento de sesionier. El temporero clásico, en el caso de España migrando hacia Francia, son españoles del sur de España, sobre todo Andalucía y pues también Extremadura y esa zona. Personas de origen rural que ya tienen experiencia muchas veces en el trabajo agrícola, que son de zonas económicamente más deprimidas, se podría decir, ¿no? O con menor trabajo, mucha más tasa de paro, que suelen tener ya familia en muchos casos, incluso migran con su familia, con sus parejas e hijos. Y ese sería el perfil más clásico, el perfil de temporero de campamento. Es bastante diferente, tanto por su origen social. En este caso no hay una clara correlación de origen, ya sea urbano o rural. De hecho, hay mayoría de personas urbanas en el mundo sesionier de origen urbano. No tienen por qué tener experiencia en el trabajo de campo. Y en muchos casos tienen, pero experiencias cortas. No suelen ser temporeros también en España, sino que van a Francia de primeras o casi de primeras. También suelen ser gente joven, pero que no tiene cargas familiares casi nunca. En algunos casos sí, pero no suele ser lo habitual. en cuanto a la clase social de origen o de sus padres, de gente con hijos de gente de clase alta o con altos ingresos no suele haber tanto, pero no tienen por qué ser de origen humilde o de clase obrera, sino que pueden ser también de hijos de clases medias. Y bueno, el nivel educativo también hay una gran variedad, o sea, desde gente que no tiene estudios o que tiene solo la ESO a gente que tiene másteres universitarios. Ahí recorre todo el espectro. En lo que sí hay similitudes suele ser, bueno, por un lado en el aspecto económico, tienen una situación precaria en su lugar de vida antes de decidirse a migrar. Y además no tienen una motivación laboral, por así decirlo, de conseguir un puesto o lo que sea, sino una situación muy anómica, muy de cansancio de la rutina. No les gusta parte de su vida a la vez que no tienen nada a lo que agarrarse. Y entonces ese es el principal motivo para ir. Luego también suelen ser gente de izquierdas, en su gran mayoría, con principio, no todos, pero sí muchos cercanos al anarquismo, planteamientos libertarios, de valores contraculturales. Hedonista incluso, ¿no? Sí, a veces. Sí, o sea, está muy relacionado con el mundo de la contracultura, de eso, el hedonismo, el experimentar, el probar cosas. O sea, más vivir el momento o vivir el camino que enfocarse solo al objetivo final, que no tienes por qué tenerlo claro. Sí, realmente yo creo que en nuestra experiencia, eso por un lado, el perfil solía ser de personas que yo creo que estaban entre 20 y 32 años por lo general. Creo que la mayoría tenía los estudios básicos, por lo menos bachiller. Es verdad que había gente universitaria, ¿no? Pero bueno, que en algún momento por las condiciones de vida en España decidimos irnos a trabajar a otro país porque al final es más rentable para nosotros. Sí. Entonces, por ahí, de hecho, podemos meter un poco el siguiente tema, que era preguntarte cuáles son los motivos para que emigremos hacia este tipo de migración que nos lleva a un ambiente que suele ser bastante precario. Bueno, pues los motivos principales de la migración, por un lado tenemos el económico, ya lo hemos explicado un poco, ¿no? Ganas más que en España. Las condiciones laborales, aunque no sean las mejores, también son mejores que en España. Bueno, por otro lado, hay que tener en cuenta que al ser parte de la Unión Europea es una migración totalmente legal. Tú puedes ir y buscar trabajo directamente siendo español sin necesidad de pedir ningún permiso, ni papel, ni nada, ni para cruzar, tienes que tener nada. Y luego, una de las características más, o sea, que es prácticamente universal, todo el mundo que se hace de saisonier ya ha oído hablar de esa vida. Ya algún amigo, algún conocido le ha hablado de ella, no solo la vida en el trabajo, sino fuera del trabajo, que es lo que vamos a tratar también un poco. Y les atrae, les llama la atención. Esas serían las dos principales causas. También lo que has dicho, suele ser gente bastante joven, entre 20, 25 y 35, 40 años. Luego ya veremos también por qué es bastante más raro que haya gente mayor. Porque, de hecho, uno de los puntos de tu trabajo que a mí me ha gustado, porque he empatizado muchísimo y me he visto muy reflejado, es el de los procesos sociales básicos. ¿Qué serían estos procesos sociales básicos de un sesionero? Bueno, primero habría que definir un poco lo que son los procesos sociales básicos, que por decirlo rápido, son como las distintas fases que tiene un proceso. En este caso, lo que sería la vida sesionier. Entonces, yo he identificado tres procesos sociales básicos. Uno sería el acercamiento al mundo sesionier. El siguiente sería una fase de experimentación y adaptación a la nueva forma de vida. Y el último ya sería un cansancio de esa vida y búsqueda de nuevos objetivos. Por desarrollarlo un poco, en el acercamiento al mundo sesionier, el primero de todos, que suele ser desde que llegas hasta generalmente el primer año, si estás mucho tiempo lo mismo se te corta antes, pero generalmente el primer año es la toma de contacto, donde tú ya has oído hablar de esa vida, te interesas por esa vida, estás cansado de tu vida anterior, de tu rutina, de no tener un trabajo estable o que no te gusten los trabajos que tienes. Entonces te decides a ir, a probar, a ver. Entonces la conoces y te gusta muchas cosas. O sea, la vida generalmente, aunque sea una migración por trabajo, yo creo que la mayoría de la gente que repite es porque le gusta la vida fuera del trabajo. El trabajo está bien, tiene cosas que a esa gente, bueno, nos atraen, a los que vamos para allá, como eso, estar en el campo, estar, no tener que estar trabajando de cara al público, al aire libre, moviéndote, que no es un trabajo de estar sentado delante de una oficina. Tiene que gustarte eso, tiene que llamarte la atención. Una cosa que me ha dicho bastante gente es que una de las cosas que más le gusta del trabajo es que puedes fumar. Porque estás al aire libre y nadie te dice nada. Entonces, además de esa atracción por el trabajo y sobre todo la vida fuera del trabajo, el estar viviendo en, pues, en campamentos o en casas ocupadas, estar viviendo en comunidad, todos juntos, la precariedad que tiene sus cosas malas, pero también tiene cosas que te atraen. Una vez tú, si tú llegas allí y te gusta la vida y te gusta cómo se vive y las cosas y te llaman la atención, vas a querer repetir. Es curioso porque el primer año, no sé si a la gente que has entrevistado te lo comunico así, pero en mi caso, y sé que en muchos casos de gente que conozco, el primer año en realidad no suele ser nada bueno, porque no te sabes mover, a lo mejor no haces el dinero que tú tenías previsto, no trabajas todo lo que tenías previsto, encuentras un trabajo con unas condiciones reguleras, un jefe que no te trata del todo bien, y sin embargo te atrae, ¿no? Ese mundo, por eso que tú has dicho, ¿no? Por lo que hay fuera del trabajo, ¿no? Sí, es que es eso, o sea, es como una valoración positiva, pero puede ser muy negativa. Yo, una chavala que he conocido este año, por ejemplo, lo ha pasado muy mal en su primer año, de problemas con un montón de gente, violencia de género, han pegado y lo ha pasado muy mal, trabajos de mierda la mayoría, poco dinero, y no sé si quería volver, y le había parecido una experiencia positiva por todo esto que decimos de el estilo de vida allí y también cómo te afecta a ti a nivel personal. O sea, bueno, luego lo trataremos un poco más, pero el hecho de estar pasando por esa precariedad en muchos casos de putadas, pues como lo que ponía en la intro, estar intentando dormir y el viento rompiéndolo todo, no dejándote dormir, moviéndote la tienda. Al día siguiente tienes que trabajar y vas. El vivir esas cosas, vivir situaciones y enfrentarte a ellas y ver que la vida sigue, esa confianza que da en ti mismo. Eso es uno de los temas que también me ha sacado muchísima gente, de que era una de las cosas que más les gustaba. Se sentían mejor con ellas mismas, se sentían más realizadas, como que se enfrentaban mejor a los problemas. Como que venga lo que venga, si ya después de haber pasado esto, no va a ser peor. Es verdad que todas esas calamidades, ¿no?, al final también crean mucha unión, ¿no?, y mucho sentido de comunidad. Y ahí también llega el segundo proceso social, ¿no?, que sería el de, una vez que ya hemos tomado contacto, ¿no?, el volver a Francia. El volver. Porque yo el hilo conector que he encontrado entre todos los procesos básicos es el buscar nuevas experiencias y sentirte más libre. Entonces, durante este segundo proceso social básico, y una vez has conocido y te ha gustado, básicamente eso se produce sobre todo la adaptación y el ir avanzando un poquito más. Por ejemplo, en el caso de, pues, ir aprendiendo el idioma poco a poco, empezar a desenvolverte tú solo, que al principio casi nadie habla francés o nadie. Algunos hay, pero es muy raro. Entonces vas aprendiendo a desenvolverte un poco, empiezas a buscar ya el trabajo, no te lo encuentra otro. Te lo empiezas a buscar tú, o ya conoces, y empiezas a explorar un poco más una zona, un poco más lejos. Me han hablado de que hay una vendimia en no sé dónde, voy a ir a ver, o me han dado el contacto. Entonces es como un proceso de irte adaptando a la vida allí, ya no necesitas, porque al principio cuando llegas sabes hacer cosas, ¿no?, pero no sabes desenvolverte en la vida allí. Y otra gente te va ayudando poco a poco. Llega un momento en el que tú ya aprendes a desenvolverte, por lo menos en lo que sería tu zona más de confort, y entonces vas explorando a avanzar un poco más para tener nuevas experiencias, porque el otro ya, igual que te vas huyendo de la rutina, lo otro ya es una rutina. El ya conocer todos los sitios a los que vas a reciclar, a los que vas a por agua, a los que vas a ducharte, y entonces empiezas a aumentar un poco más. Y luego entraríamos en el tercero, que es el cansancio y la búsqueda de nuevos objetivos fuera de esa vida. Generalmente, igual que dijimos que el primer proceso social suele durar un año, o el primer año, porque hay que tener en cuenta también que no son migraciones de ir y quedarte allí a vivir. Son migraciones que no tienen un objetivo de asentamiento. Y aunque hay gente que va y se puede pasar 1 o 2 años seguidos viviendo, lo normal es ir, estás unos meses, generalmente en la temporada de primavera hasta mediados de otoño, que es cuando hace mejor tiempo, aunque hay gente que dura más o que va en invierno y luego en verano se va, pero bueno, son migraciones muy cambiantes. Vas y estás unos meses y te vuelves. Pueden ser un mes, pueden ser 3, pueden ser 6 o 10. Entonces, el primer viaje sería el primer proceso, luego hasta los 5, 4, 6 años, generalmente en torno a los 5 años de estar allí, estás en el segundo, y a partir del quinto entras en el tercero, que es ese cansancio del estilo de vida. Pues por lo que ya he dicho, ya lo conoces todo, todo es lo mismo, los problemas que hay son los mismos, que ya al principio incluso a veces llegan a haber problemas, por ejemplo viene la policía a echaros del campamento, o sea, es una putada, sí, porque te tienes que ir, pero te produce como cierta alegría, en plan de, ah, mira, Ah, han venido a echarnos. Pues nada, a hacer otro, nueva aventura. Ya cuando llevas 5 años y vienen a echarte, es como, me cago en Dios, ¿a dónde voy? Qué pereza. O sea, no es... Es un sentimiento como de otra vez. Es verdad que sobre todo los primeros años, sientes un poco como un alejamiento por la cultura local, ¿no? Que te hace como sentir que la ley no te afecta igual. No te afecta igual que en tu... Sí. Que en tu país de residencia normal, ¿no? Es como que de repente te sientes como un poco abstraído de la población local. Sí. A ver, por un lado... Todo movimiento migratorio, cuando llegas a otro país, sobre todo, que tiene otro idioma, en este caso muchas veces no se habla, no tienes esa relación con el lugar. Y se forman los guetos, ¿no? Por así decirlo. Te juntas con gente con la que puedes comunicarte fácilmente, que en este caso además tiene el mismo estilo de vida, que al ser una vida un poco diferente a la normal, de no tener un asentamiento fijo en un sitio, sino de moverte. Es el... O sea, como que es normal que surja esa relación, ¿no? Porque yo me voy, tú sabes dónde hay trabajo, no sé qué, estamos viviendo en el mismo sitio porque no nos alquilan, no tenemos casa o lo que sea. Y se produce un aislamiento de la sociedad francesa. Pero, por ejemplo, si hay saisonier franceses y sí que se relacionan con los españoles, los portugueses o lo que sea, pero lo que es la comunidad local, hay un distanciamiento brutal de que la relación es puramente... generalmente pues económica, por así decirlo, de ir al supermercado o de pues, del que te contrata, pero no hay una vida en común, como muchas, y cuando hay algún festival que ponen música, no sé, son irmán, por lo menos están rodeados del entorno francés, pero generalmente es una vida que ocurre en un lado, en el campamento, y rara vez sale de ahí. Es trabajar, campamento. Sí, pues puedes ir a una rave, que también es un poco el mismo entorno. Puedes ir a lo mismo a bañarte al lago, ¿no? O a comprar o lo que sea, pero el núcleo total de la vida es el campamento. La opinión de la gente allí te da igual. Entonces, si pasa algo, no se van a enterar en tu pueblo, en tu casa, lo que sea. También se produce esa sensación de aquí puedo hacer lo que quiera, unido también en muchos casos al desconocimiento de la ley o el desconocimiento de gente que lo ha pasado mal por la ley. Te hace verlo como más, aquí no pasa nada. Ves otra gente que hace lo mismo y no les pasa nada, entonces eso también se incentiva. Y que bueno, al final para la, sobre todo para la policía francesa, tú eres un inmigrante, estás ahí, que puedes dar por culo, pero mientras estés en tu sitio no les molesta. Sí, de hecho la policía generalmente cuando hay algún problema con los saisonier, que no se meten, o sea, lo que hacen es decir, iros. Por ejemplo, en un campamento hubo un caso de un intento de atropello. Y bueno, pues cuando fue la policía, por ejemplo, el tema de violencia de género en este caso, pasan olímpicamente, en plan de no os metáis en marrones. Eso me lo contaba una chavala de la policía, le decía violencia de género y le colgaba. Tal como le decía, volvía a llamar y le volvían a colgar. Entonces es como de, vale, hay un problema aquí en este campamento, lo que quiero es que os vayáis todos. Me da igual si es la culpa de alguien o de otro, si solucionarlo, lo que quiero es que no me comáis la marronarme. Entonces muchas veces se produce esa sensación como de libertad, aquí no pasa nada, porque encima me voy a ir cuando termine el trabajo. Sí. Y yo creo que un poco como aquí, ¿no? Que al final es como que la policía especialmente pues trata al final a los individuos de esa población como una población en su conjunto, ¿no? En plan, nosotros somos españoles, saisonniers, o bueno, españoles y portugueses, quizá a los franceses hay un trato diferente. A lo mejor hay un proceso, hay un poco de deshumanización, ¿no? Como de decir, bueno, son un grupo, ¿no? Entonces, si hay un problema individual entre dos personas, es como... No, todo el grupo... Es el grupo lo que estorba. Claro, el grupo estorba. Del grupo y ya está. Claro. Y, de hecho, la policía, cuando más por culo da, es cuando quieren realmente que se disuelva el grupo. Es decir, tú no molestas, pero ya sea por eso, ya sea por problemas dentro del grupo, ya sea porque hay un problema con fuera... Por ejemplo, pues están cansados de que no se haya robado en el supermercado. Pues entonces se ponen en modo molestar para que la gente se vaya de allí. Eso es curioso porque yo, por ejemplo, en etología, en comportamiento animal, también se estudia esto como un sesgo, ¿no? Un sesgo cognitivo del investigador, que es que cuando tú humanizas a un individuo, pues sus comportamientos los individualiza. Es como, esta persona es así. Sin embargo, cuando observa un animal... Es como que lo ves como representativo de toda la especie, ¿no? Es un poco lo mismo, deshumaniza a una persona y al final le ves representativo del grupo al que pertenece. Este sesionero ha sido violento es porque el grupo es violento, sí, y hay que echarlo de aquí. Exactamente. Antes hablábamos, pero no hemos conseguido encontrar datos de la cantidad de sesioneros españoles, porque nosotros sabemos que allá donde vayas en Francia siempre te encuentras temporeros. Si no son españoles, a lo mejor son portugueses, sino incluso algunos de Europa del Este, ¿no? Como en tu estudio has encontrado. Sí. Entonces, ¿tenemos algún dato sobre la cantidad de sesioneros? Pues sobre la cantidad total, no. Lo más, yo por lo menos no lo he encontrado. Lo más que he encontrado es una estimación de UGT de unos 15.000 vendimiadores, solo vendimiadores españoles que van a Francia. Pero claro, hay muchos temporeros que van a trabajar y no van a vendimiar. Claro, aquí también, o sea, hay que tener en cuenta que se están incluyendo tanto el saisonier o temporero de campamento como temporeros más clásicos. Pero si no hay una estadística, o yo por lo menos no he encontrado una estadística oficial de la cantidad de españoles que trabajan en el campo en Francia. Otra jornada de trabajo precario pasó. Volvimos al campamento. Por suerte, algunas de las compas que no trabajaban habían reconstruido casi todo. Habían cortado bambú para hacer columnas de las que sujetar una lona de plástico que hiciese de techo. Construyeron una mesa nueva con palets y tablones. Del punto limpio de la zona habían reciclado algunas estanterías y volvíamos a tener un hogar en el que al menos sentarnos y enfrentarnos en comunidad a nuestra precariedad. Tras cenar, charlar un rato y beber algo caliente, me encaminé a mi tienda de campaña, aún con las botas de agua puestas desde por la mañana, por un camino de barro en el que se hundían unos centímetros. Dentro de mi tienda tenía un lugar de calor y calma. Di gracias por haber reciclado ese colchón y las sábanas que me permitían estar calentito y cómodo, a pesar del frío, el viento y la lluvia. Hace poco llovió tanto que no se veía a 2 metros de ti, y el campamento de unos colegas de trabajo se inundó, convirtiéndose en un estanque de tiendas de campaña, mochilas y hasta coches. El año pasado cayó una granizada tan bestia que parecía que había nevado, e incluso llegó a nevar en diciembre mientras Emma y Fra seguían acampados en su autocaravana y trabajando. Me fui a dormir preguntándome, entre la risa y la frustración, ¿qué nos tocará mañana? Entonces, Pabliño, ¿podemos hablar de una identidad sesioner? Pues yo creo que sí, que se puede perfectamente referir como una identidad. Es un grupo de un colectivo de personas que son, si tienen una, se identifican de una manera como sesionier. Ellos mismos son conscientes de sus diferencias y parecidos con otros grupos, son capaces de identificarte prácticamente todas las características que tienen. Existe una muy marcada diferencia entre nosotros y el ellos. Bueno, además del perfil este que ya hemos mencionado antes, de gente joven, sureuropea sobre todo, aunque también hay gente de Europa del Este o de Sudamérica, por ejemplo, de Latinoamérica, hay. Como colectivo propio tienen, por ejemplo, una serie de valores compartidos, de normas. El colectivo suele vivir en campamentos, rodeados de muchas personas, algunas de las cuales no se conocen, otras sí. Se crea un ambiente de comunidad dentro del colectivo y de la manera de relacionarse con el entorno. Las maneras de conseguir cosas también son muy típicas. Bueno, la presencia de drogas por muchos sitios, de perros, del propio aspecto físico, muy aspecto muy punky o hippie, rabero, o sea, pues hasta tatuajes, que te está. O sea, tú a un sesionier, generalmente en el mundo sesionier, lo ves y lo reconoces. Además de por eso, también por cosas como pues, ropa llena de barro, vas con botas de agua, cosas por el estilo, de que se nota que estás en el campo. Por ejemplo, entre las normas de comportamiento dentro del campamento, lo que creo yo más se respeta es la autonomía o la libertad del individuo de hacer lo que quiera. Mientras no molesta a los demás, ya cuando molesta puede haber un poco más de problema, pero tú haz lo que quieras, que no te vamos a juzgar, que puedes, o sea, puedes hacer el personaje todo lo que te dé la gana, pues vestirte como quieras o no vestirte, o consumir lo que quieras en el momento que quieras, nadie te va a decir nada, sobre todo mientras no afectes a los demás. Luego, de hecho, depende del tamaño del campamento. Yo creo que cuanto más grande es un campamento, más se tolera o menos se queja la gente abiertamente de comportamientos de otros. Por ejemplo, poner la música toda la noche. En un campamento grande eso va a pasar. Y sabes que va a pasar. Y pues supongo que lo llevas medio asumido. Pero no suele haber problemas por eso. En un campamento más pequeño, lo vemos, si pones música entre semanas, se van a quejar. Por la noche, quiero decir, ya a las 3, 4, 5 de la mañana. En cambio, el fin de semana, no. Pero hay una regla no escrita de que el fin de semana se puede poner, sí, el altavoz. El fin de semana se hace lo que... Aunque a veces hemos tenido también... Bueno, a veces pues surgen pues problemas porque alguien no quiere, pero... La propia organización del campamento es bastante curiosa, ¿no? O sea, como siempre se forman zonas comunes. En los campamentos más grandes sí que se forman diferentes zonas de acuerdo a los grupos de afinidad. Se puede crear una zona común grande o se acaba formando un sitio en el que se suele reunir la gente, pero no tanto. Pero en un campamento más pequeño sí siempre hay una zona común con su cocina, donde la gente es parte del encanto también, ¿no? La reciprocidad generalizada que se da. Salins, que es un autor, diferencia tres tipos de reciprocidad: la generalizada, la equilibrada y la negativa. La negativa es principalmente cuando yo, mi relación de intercambio contigo, de lo que sea de dar o recibir, es puramente egoísta e intento engañarte. Por ejemplo, eso, pues robar, timar. La equilibrada, que es a la que estamos más acostumbrados en la sociedad normal, ¿no? Que yo doy intentando recibir, digamos, con una especie de acuerdo en el que recibimos lo mismo, un valor equivalente. Lo que hace cualquiera cuando va al súper a comprar. Y luego está la generalizada, que se basa principalmente en que recibe el que necesita. Aunque no tenga que dar lo mismo, o que dar incluso. Es cierto que en el mundo sesionier, la gente que nunca da nada, no ya materialmente, sino también en cuanto a capacidades, ¿no? Fuerza, sí puede llegar a estar mal vista, ¿no? En el sentido de este, no, nunca hace nada. Pero claro, también siempre hay cosas que hacer. Entonces es esa reciprocidad de hacemos cosas uno por otro y no se suele pedir nada a cambio. Pues si yo cocino, pues ¿quieres comer? Sí, vale. Y no te voy a pedir nada. O yo se me pongo pues, a hacer un baño seco o a montar la cocina, por ejemplo, a colaborar. Es eso, suele colaborar la gente entre varios. pero al que, pues, no, por ejemplo, no estaba. Han montado una estructura común y uno no estaba. Pues ese cuando llegue la va a poder usar tranquilamente. También esto se basa, bueno, no se basa en eso, pero uno de los pilares que tiene es el reciclar o recoger cosas de la basura. Comida, pero también objetos. La mayoría de estos campamentos de zonas comunes están hechos con materiales reciclados, materiales que se han conseguido gratis. Que luego, pues eso, pues por ejemplo, vas, te pones a cortar bambú donde hay bambú, el que tiene la sierra no le importa prestarla, el que tiene la furgoneta para ir y traer el bambú no le importa prestarla, lo cortas, lo mismo se compra un toldo entre varios, o quien tiene el toldo lo saca y dice, toma, lo podemos usar, y montas tu estructura común, tu cocina, tu salón, lo que sea, y a la vez también esa reciprocidad generalizada se da para todo. O sea, he tenido una avería, quien sabe de mecánica, pues va el que sabe y se pone a echarle una mano sin ningún problema, así se echa en tres días. El que tiene coche, pues lleva a la otra gente, como mucho te puede pedir un poco de por la gasolina, pero no te va a poner ningún tipo de problema por llevarte a comprar generalmente, o se buscan trabajos juntos muchas veces, ¿no? Los que no tienen con los que tienen, el que habla francés te va a traducir lo que le pidas. Entonces, ese sistema de economía, por así decirlo, pero por ejemplo sería una de las características, como se da entre gente que muchas veces no se conoce, o se acaba de conocer. Bueno, también se da, por ejemplo, lo que se llama el núcleo de consumo, que es la gente que consume de una misma fuente. A nivel de dinero, yo, todo el mundo, salvo que lo mismo sea en una pareja, sí que gana su dinero y es para él. Pero luego, lo que es gastos de gestión, puede haber personas que se han conocido hace poco que compartan todo, o sea, todo va como de un bote, por así decirlo, y si uno no tiene, se lo va a poner el otro sin ningún problema, pero comida compartida, gasolina compartida, transporte compartido, todo compartido. Ir a por agua compartido, porque bueno, eso luego lo podemos hablar también si quieres, ¿no? Pero lo que es mantenerse la vida, todas las maneras que hay para hacerlo gratis. Entonces, pues vas a buscar puntos de agua donde conseguir agua. Por ejemplo, ahí entramos en los conocimientos compartidos saisonier. Prácticamente todos los saisonier, si no todos, saben que en los cementerios hay agua. Hay un grifo al que vas, lo abres y consigues agua, porque hay sitios donde no tienes fuente. Y pues si tienes que fregar, pues vas al cementerio, coges agua, conozco gente que ha fregado en el cementerio, que es una de estas cosas también que tienen que chocar a la población local, ¿no? De llegar al cementerio y poner la flor a tu familiar y encontrarte a un español duchándose allí de pronto con toda su cara ahí desnudo con el jabón. Otro ejemplo de reciprocidad generalizada se podría considerar cuando se montan espectáculos, porque aunque se haga vida todo el rato dentro del campamento, sí que se hacen muchas cosas dentro del campamento. O sea, yo he visto conciertos, sesiones de pinchar música, o sea, pinchando en directo, espectáculos de circo, malabares con fuego, espectáculos de tela, montando toda la estructura, bueno, malabares varios en general. He visto bastantes cosas que se montan dentro del propio campamento por los propios temporeros. Y claro, todo eso se monta gratis. O por sesiones de tatuaje, por ejemplo, es algo bastante típico que a veces ahí sí se puede pagar por la tinta y la aguja, para que no lo ponga todo, porque lo mismo hace que tatuaje 8 personas, 10 personas en una sesión, venga uno detrás de otro. Pero sí, esa manera que tiene el ocio se hace dentro del campamento la mayoría del tiempo, pero aunque mucho tiempo es de estar sentados ahí hablando entre colegas, ¿no?, en grupo, también se suelen montar muchas cosas de manera autónoma, ¿no?, autodidacta. Se han hecho talleres también de cosas, de aprender de serigrafía, por ejemplo, no lo he entrevistado, me contó que hicieron. Recuerdo eso mucho de llegar el primer año, que fue ahí en Iparralde cuando nos conocimos. Llegar al campamento y en básicamente una semana conocer dónde estaba el punto limpio del que podemos reciclar muebles, bueno, y todo tipo de cosas, donde estaba incluso unas duchas de un pueblo que se podían usar allí, que si ibas por la noche pues estaba la puerta abierta, podías meterte en la ducha, dónde reciclar comida, etcétera, ¿no? Todo ese conocimiento compartido, como tú dices. Y también uno de los rasgos, ¿no?, de más allá del campamento y de la identidad sesioner, bueno, como parte de la identidad sesioner, es un poco la precariedad, ¿no?, que en tu trabajo hablas de que se basa en unos pilares, porque no es solo una precariedad material, económica, sí, sino que además una precariedad también basada en los prejuicios y demás, sí, ¿no? Bueno, sobre la precariedad, primero me gustaría usar un concepto que conocí haciendo este trabajo y me gustó mucho, que es la precariedad de la asistencia, un colectivo que se llama Precaria a la Deriva. Y la precariedad de la asistencia, la gracia que tiene es que no es la ausencia de recursos, sino la inseguridad con respecto a su acceso. Por ejemplo, en el caso este del agua, tú al final no te vas a morir de sed, vas a encontrar agua seguro. Pero lo mismo, la fuente que tienes de agua el día que vas está cerrada, porque la han cortado y tienes que dedicarte a dar vueltas para poderte rellenar la garrafa porque tienes que fregar y al día siguiente trabajas. Ya para empezar estás en una tienda de campaña que pues llega el viento y te la rompe. Siempre vas a tener un sitio donde dormir al final, pero no sabes si va a ser en un sitio, si va a ser en otro, cuántas vueltas vas a tener que dar, lo mismo te echan de un día para otro. Para empezar a ser un extranjero que no conoce muchos de los aspectos de la cultura siempre va a ser un hándicap, siempre te va a haber cosas que te van a afectar que no vas a saber. Luego, al tener un estilo de vida alternativo, va a haber cosas que te van a afectar que a otra gente no les afecta. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que a mí se me ocurre siempre es el coche. Tú tienes una avería y aunque tengas los papeles y el seguro y todo, tu coche es tu casa. Entonces te dicen, no, si lo puedo llevar al taller y ya te lo arreglarán. Y mientras tanto, ¿dónde duermo? ¿En el taller? O sea, no es que el seguro lo haga por putearte, te lo manda al taller y ya está. Es que tiene esa oferta porque no se plantea la posibilidad de que alguien viva en su coche. O sea, de hecho, me ha llegado a ponerme hasta alguna avería, ponerme noche de hotel. Pues yo lo que quiero es que se me arregle. A mí me da igual dormir dentro del coche, yo no quiero el hotel. Pero quiero que se me arregle tampoco pronto. Tampoco le vamos a decir que no al seguro si te pone un hotel. No le decía que no, pero o sea, yo no quiero pasarme tres días durmiendo. Que, bueno, o sea, una historia aparte. Pero, o sea, tres noches de hotel. Para que luego me hagan una reparación de mierda en el taller. Para luego quedarme tirado al día siguiente. Y ya no, ya te lo hemos arreglado. No me lo habéis arreglado. O sea, no me lo ha arreglado el tío que me habéis puesto. Me ha hecho una chapuza, pero me ha llevado a otro lado. Al final, pero la precariedad también es verdad que es un proceso acumulativo, ¿no? Que por un lado te falta lo material, te falta todos los recursos y eso se va acumulando. Porque no es lo mismo que si no vives en esa precariedad, pues se te rompe el coche, estás en tu casa, llevas el coche al mecánico, puedes utilizar otros medios de transporte, pero bueno, ahí se complica todo mucho cuando estamos en esa situación de campamento, ¿no? Sí, y eso es que son muchos factores que pueden acumularse uno encima de otro. Yo, así, factores principales, diferencio cuatro. Uno es el clima. Depende del clima, ya sea porque una inundación puede inundarte el campamento. Yo conozco gente que se ha quedado sin su vehículo porque de pronto con una inundación estaban aparcados donde no debían y jodía la furgoneta y encima es tu casa. Y sal por ahí lo mismo de noche huyendo antes de que te lleve el agua. Pues el viento que te puede romper cosas. Estás ahí muchas veces lloviendo, que se pasa lo mismo una semana lloviendo, estás durmiendo en una tienda de campaña. Estás mojado, no te puedes secar, no tienes un sitio donde tender tu ropa que esté fuera de la lluvia, porque lo mismo tienes un toldo, pero viene el viento, se hace una raja, le entra el agua o se lo lleva. También te afecta incluso a nivel laboral, porque lo mismo llega una helada o una granizada, se carga la plantación y te has quedado sin trabajo. Plagas de insectos, de bichos, de ácaros, de todo. Me acuerdo de un campamento en el que en la tierra había unos ácaros que de pronto empezaron a salir a todos ronchas por todos lados, todo el campamento, esto qué es. Hasta que no me enteramos que era un tipo de ácaro que se moría cuando llegaba el frío, se acababa, entonces no había que hacer nada. Por otro lado, tenemos las acciones humanas externas del campamento, como puede ser que de pronto lleguen y te digan fuera de aquí, que este es mi terreno. Y luego tenemos también los factores internos del campamento, de problemas con otra gente que puedas tener tú, que pueda tener la otra gente entre ellos, o lo que yo creo más habitual, cuando esa gente afecta al entorno externo y no es para todos justos porque pecadores, lo que decíamos antes. Una situación bastante típica es que, como hay muchísimos perros, no siempre, pero suele haber alguno al que le gusta escaparse y tiene instinto de caza. Conozco muchos campamentos que lo que ha pasado es que se ha escapado un perro, o varios perros, han matado a las ovejas del vecino y el vecino se enfada y que no quiere que haya campamento y todo el mundo fuera del campamento. En un campamento una vez nos pusieron una piedra gigante, la trajo el vecino con un tractor en la puerta del campamento. Encima era, pero si lo que no podemos es salir, nos acabas de encerrar para que nos vayamos, no tiene sentido. Pero bueno, el otro factor así, yo creo que sobre todo son las averías. O sea, problemas de coches que se estropean, que se averían. Suelen ser vehículos muy viejos los que se usan, son muchos, se usan como casa, porque además de la tienda de campaña, el otro modelo de vivienda es un vehículo vivienda, ya sea una furgoneta, ya sea un camión más pequeño, más grande. Y bueno, hay algunas caravanas hay, pero es lo que menos. Pueden ser vehículos viejos, de segunda mano, de los baratos, por así decirlo. Y hay muchos problemas de avería, muchísimos. Y claro, supone tu medio de transporte, tu manera de ir al trabajo o de poder ir a hacer vida. Y conozco a varias personas, que una avería de pronto les ha jodido su plan, o estás de ruta no sé dónde, se te jode el coche, te quedas tirado y a esperar. Se podría considerar un poco una mezcla entre acción externa y vehículo, cuando la policía te para, te hace el drogotest, y mucha gente da positivo, y ahí es que dar positivo una vez te quitan el carnet de 6 meses, que generalmente son más, son 6 meses y luego recuperarlo. Con el alcohol no lo sé seguro, pero con drogas sí, o sea, marihuana, anfetamina, lo que sea, te quitan el carnet durante por lo menos 6 meses. Y luego recupéralo. Entonces, de pronto esa gente, encima si te vuelven a pillar, creo que es cárcel del tirón. Entonces conozco a bastante gente que lo que le ha pasado es que se han quedado sin carnet y algunos conducen. Les da igual. Pero si no conducen, mejor, ¿no? Algunos que se agobian, entre que se te jode el coche y te quedas sin carnet, al final supone otro problema muy gordo que te bloquea. Yo he conocido incluso muchos jefes que conducían y ya no tenían carnet desde hace décadas. Algunos. Sí. Las inclemencias climáticas, el vivir en un vehículo que se te puede romper, te puedes quedar sin él, al final hace que la opción de la ocupación sea pues una opción bastante, bastante interesante para el sesioner, ¿no? ¿Qué papel tiene la ocupación en el mundo sesioner? La ocupación es algo muy típico en el mundo sesioner, sobre todo cuando llega el invierno. O sea, una de las principales causas de que los sesioneros se vuelvan es que se cansan del mal clima, de la lluvia, sobre todo como este se entienda. Cada vez que vives en el campo es que todo es barro. O sea, tú sales de tu tienda a mear y estás llenándote de barro. También al ser al atraer a mucha gente que forma parte de la contracultura o que está relacionada con eso, mucha gente ya viene con cierto bagaje de ocupación. Aunque yo creo que la mayoría no. Pero tampoco esto es una teoría mía. Pero entonces, lo de ocupar casa, sobre todo cuando llega el frío, se convierte en una acción muy interesante. Bueno, no lo has dicho, pero yo he sido 10 años ya, bueno, 9 creo, sesionier. Entonces, al principio, cuando yo llegué, la ocupación legalmente era menos. Para desalojarte tardaban mucho más y no eran tan, tan pesados, por así decirlo. Entonces, era muy mucho más habitual que ahora, que hay menos ocupas, porque duran menos principalmente, porque las experiencias suelen ser más negativas, pero también se suelen vaciar mucho más rápido. Pero yo llegaba a vivir en sitios donde había 6-7 ocupas, entre cada pueblo tenía la suya, ¿sabes? Como quien dice, o había alguna cerca. Y bueno, también tienen su propia idiosincrasia, son muy parecidas a un campamento, aunque más intensas. Y son, pues, eso, casas de trabajadores en temporada alta, viven 4x4, y en temporada baja en toda la casa hay 2. Claro, además estamos hablando de, normalmente creo que de viviendas rurales abandonadas, sí. Fábricas abandonadas, no sé, naves, cosas sí, por el estilo. No eliges la mejor casa, eliges la más fácil. Entonces son casas eso que no tienen puertas abiertas, si es que tienen puertas, ventanas abiertas, le han quitado todos los cables, la tubería, muchas de ellas. O sea, casas sin luz, sin agua, sin nada tal como te metes. Por el tipo de estilo de vida de sesionier muchas veces, o sea, no tienen puerta, pero es que tampoco le buscan una puerta alternativa, ¿sabes? En plan, es muy libre, por así decirlo, de todo puertas abiertas, despreocupación. En algunas sí se intenta poner luz o agua, o sea, algunas las tienen, pero otras no, o solo tienen una de las dos cosas. Son ocupaciones que uno sabe que generalmente va a estar poco, varían muchísimo la gente de un año para otro, te pueden haber cambiado todos, y a los 2-3 años también, pasa también en otro tipo de ocupaciones, ¿no? Pero ahí es mucho más exagerado por el tipo de gente que estás, que cuando no estás trabajando sí hay gente que se queda a vivir cuando no está trabajando. Pero hay otra mucha que tal como se termina el trabajo, está ahí un poco y se va. Entonces la población cambia muchísimo, lo cual también hace que haya mucho menos orden, mucha menor capacidad para organizarse entre todos. Por ejemplo, en las asambleas, es raro que se hagan asambleas, en algunas se han hecho o durante un tiempo, pero al final se han acabado abandonando. Cada uno es un poco más a lo suyo, ¿no? Pues vamos a ponernos a colaborar aquí, pero todo mucho más informal. La forma de gestión de los espacios suele ser muy orgánico, que no hay una forma predeterminada, no se establece una manera de gestionar el espacio, ¿no? Sí, exactamente, no hay una manera. Cuando se ha intentado, generalmente al final ha acabado fracasando, por así decirlo. O sea, ha acabado abandonando por lo que fuera. sí que ha habido como casos en los que ha habido protestas, en los que las sesiones se han organizado para llevar a cabo ciertas protestas, ¿no? Sí, a ver, generalmente las protestas en el mundo del trabajo, que es por lo que se suele centrar, o por el alojamiento. La mayoría de las protestas suelen ser de manera individual, de discutir con tu jefe, ¿no? O quejarte, negarte a trabajar. La más típica es cuando fumigan en la viña, creo yo, que mucha gente directamente coge y se va. Y en muchos casos te suelen despedir luego. Pero sí que hay protestas que se organizan, suelen surgir espontáneamente, por así decirlo, y siguen teniendo un sistema organizativo pues muy orgánico, ¿no? Muy desestructurado. Pero sí que se han producido protestas, sobre todo por la falta de alojamiento en muchos sitios, porque si no te dan alojamiento, te puedes montar tu campamento ilegal. Pero en muchos sitios lo que han hecho directamente es reprimir también esos campamentos. Entonces se han producido protestas que la verdad es que generalmente han tenido éxito, aunque sea a corto plazo, ¿no? En plan de, por lo menos, cuando se empezaban a quejar los sesoniers y a montar manifestaciones y organizarse, sí que te suelen buscar un sitio, aunque sea ahí, para que te calles. Básicamente, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de pueblos muy pequeños, de pueblos que pueden no llegar a los 2.000 habitantes en muchos casos. Entonces, tener a, aunque sean 30 personas quejándose en la puerta del ayuntamiento, pues no están acostumbrados, les descoloca y buscan la solución rápida, creo yo. Pero sí, ha habido bastantes protestas por solicitar alojamiento y eso, generalmente han funcionado, aunque sea tan abierto un sitio para ese momento. Por ejemplo, lo he visto en Espelet, ha pasado en la zona de Burdeos, en el Kiwi, en Peyorade también, y han solido funcionar. Dejaremos un enlace en la descripción para que la gente pueda acceder al TFG, si le interesa leerlo, que la verdad es bastante interesante y ya te digo, podríamos alargarnos bastante más con él. Y nada, muchas gracias por acceder a la entrevista. Pues nada, a vosotros. Y bueno, a los oyentes espero que les haya gustado. Y muchas gracias a todos por escuchar La Zapatera. Y como no mencionar que ahora mismo están siendo los Juegos Olímpicos y bueno, no, al final no se ha eliminado a Israel de los Juegos. Así que nuestra condena, como siempre, al ente genocida de Israel. Y que desde el río hasta el mar viva Palestina libre. Bonsoir la société petite à moi. Bonsoir messieurs. La Zapatera, un programa estupendísimo de Radio Almaina. Los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína. Oui messieurs, madame Grosduban, c'est pas comme ça. ¿Quieres ayudar a mantener la radio libre de Granada? Por tan solo 2 euros al mes nos ayudas a seguir informando y creando contenido. Asóciate en radioalmaina.org y forma parte de la familia. Oui, parle français. Ay, que quimera. Oui, parle français. Voy a trabajar. Oui, parle français. Ya no puede más. Oui, parle français. Ya yo macho ya. Oui, parle français. Ahora voy a gozar. Oui, parle français. Ya yo paro mi. Oui, parle français. Porque no puede más. Oui, parle français. Oui, monsieur. Oui, parle français. Oui, parle français. Oui, parle français. Oui, parle français. dímela. Oui, monsieur.